¿Qué es lo que más influye en la contaminación de los ríos, lagos, mares u océanos? Bueno, antes de quizás responder las preguntas, quería dejarles algunas ideas que tienen que ver con la contaminación en general que les va a servir. Por ejemplo, todas las actividades humanas, todas las actividades que hace el hombre tienen impacto, digamos, en el ambiente y generan algún tipo de contaminación. Entonces, por más que también hay a veces causas naturales o procesos naturales de la Tierra que pueden generar contaminación, generalmente uno se enfoca en las actividades del hombre, que son las que más después nos impactan, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, que se podemos hablar de contaminación en términos generales, pero depende mucho del lugar donde estamos hablando, del país, qué actividades se hacen, un montón de, digamos, de cuestiones que uno puede analizar. La contaminación de un lugar que puede ser muy distinta a la de otro lugar, a la de otro país, digamos, qué es lo que lo provoca. Pero bueno, en términos generales podemos hablar de tipos de contaminación. Teniéndose en cuenta las principales fuentes de la contaminación en lagos, ríos, mares, océanos, tiene que ver, por un lado, con, por ejemplo, actividad agrícola, la actividad de la producción de alimentos, en la que se usan muchos químicos, muchos pesticidas, muchos fertilizantes, que en muchos casos terminan yendo a los cursos de agua. Y eso genera mucha contaminación por los componentes que tienen eso y los químicos. Después también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los residuos, la basura que generamos que no se gestiona correctamente, termina en muchos casos ya sea en océanos, en ríos, en mares. Habrán visto que hay mucha cantidad de plástico flotando en los océanos y eso genera, bueno, muchos tipos de impactos sobre los animales, sobre las personas. Después, por ejemplo, también cuando se usan todos los combustibles que usan los barcos o todos los medios de transporte que usan ríos, digamos, que navegan a través de ríos, mares, océanos, el uso de esos combustibles, en muchos casos, sobre todo las pérdidas que tienen, genera mucha contaminación. Y también, por ejemplo, una gran fuente de contaminación es la producción de petróleo, que muchas veces se usa, digamos, se extrae desde el fondo del mar o del océano. Ese tipo de actividad siempre tiene pérdidas y genera en muchos casos graves eventos de contaminación.